Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. La Defensoría del Pueblo de la Nación y la Fundación Prevenir suscribieron pocos días atrás un convenio de cooperación técnica en la ciudad de Córdoba. Y estamos en comunicación directa precisamente con la doctora Dolly Benítez, que es presidenta y coordinadora general del proyecto Fundación Prevenir. Doctora, un gusto tenerla en el programa y escuchamos con mucha atención en qué consiste el convenio, cuál es su proyecto, su propósito final. Perfecto. Muchas gracias, señor. Muchas gracias por esta oportunidad de dar a conocer una cosa que fue muy linda, muy académica y que viene a cristalizar una relación que hace mucho tiempo ya tenemos con la Defensoría del Pueblo de la Nación. Porque nuestra fundación tiene como objetivo trabajar los temas de prevención de VIH-Sida, droga dependencia, alcohol y tabaco. Esos son los cuatro grandes temas que toma la Fundación en escuelas, en las villas, con los adultos. Es un trabajo muy interesante que viene haciendo hace 15 años. Y muchas veces, en muchas oportunidades, nosotros hemos trabajado conjuntamente con la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque, claro, en esto usted sabe que uno tiene muchos proyectos, pero siempre los proyectos son ambiciosos y las posibilidades de los recursos son escasos. Entonces, cuando las instituciones se unen en el servicio, los beneficios se multiplican. Nosotros lo hemos visto en este trato permanente y cordial que tenemos con la gente de la Defensoría. Acá yo le decía al doctor Anselmo Cela que se quede tranquilo en Buenos Aires, porque está muy bien representado por el señor Jorge Conesa, que es con quien nosotros tenemos el contacto diario, ¿no? Uh-huh. Hemos venido haciendo un trabajo importante en materia de tabaquismo, en adición al Día Mundial Sin Tabaco, en 15 escuelas de la provincia de Córdoba. Ese día lunes se firmó el convenio y además se entregaron premios a todos los chicos de Capital Interior que habían recibido, que tenían premios por sus preciosos trabajos. Y bueno, todos los premios, por ejemplo, nos dio la Defensoría del Pueblo de la Nación. Los chicos, cada uno llevó su pendrive, que fue un presente lindísimo. Y bueno, pero como, así como en los premios, en muchas cosas, ellos también nos invitan a otras actividades que realiza la Defensoría. Por eso nos pareció oportuno firmar este convenio de coparticipación, porque era una manera de cristalizar, de darle un marco legal a lo que ya venimos haciendo, un trabajo de participación, que nos une el servicio, más allá de las ideologías. Acá realmente estamos unidos por el servicio, por los problemas, y qué problemas, ¿no?, complejos que trabaja la Fundación. Pero solos no podemos hacer nada, porque podemos tener hermosos proyectos, muchísimas ideas, pero van a quedar cajoneadas si no hay otras instituciones, como en este caso la Defensoría del Pueblo de la Nación, que se suman para ayudarnos a cumplir la misión. Bien, recordemos, doctora, que precisamente esto ha ocurrido en torno al Día Mundial Sin Humo, en el año en que la Organización Mundial de la Salud ha colocado como lema poner fin a la publicidad, promoción y patrocinio de la industria tabacalera para disminuir así en el mundo entero el número de fumadores y evitar que se creen nuevos enfermos tabáquicos, ¿no? Sí, y para contrarrestar esto un poco, el tema del concurso por el cual trabajaron los chicos era como si fuesen pequeños diseñadores gráficos, que ellos tenían que hacer un dibujo utilizando diferentes técnicas donde reflejaban una imagen que refleje los beneficios de no fumar. Uh-huh. Ese precisamente era el tema sobre que tenían que trabajar los chicos. Y la verdad que el doctor Anselmo Cela pudo ver ahí, porque pusimos no solamente los premiados, pusimos trabajos de chicos que realmente habían sido distinguidos, porque no tendríamos que haberlos premiados a todos. Algunos trabajaron pequeñas esculturas. Fue una movida sanitaria muy importante, importante. Además, usted sabe, y esto lo hemos podido verificar incluso personalmente, cuando los chicos toman partido tan decisivamente en temas de salud como este, por ejemplo, el del tabaquismo, tienen un efecto benéfico inmediato sobre sus propias familias. Sí, nosotros recibimos el año pasado en otro trabajo, siempre hacemos un concurso por año, una niña que nosotros nos reunimos con los padres y ellos contaron, porque le preguntamos cómo viven esta experiencia, la relación con sus hijos. Y bueno, una mamá nos dijo que ella había dejado de fumar uh-huh. a partir de un dibujo que había hecho su hija de un pulmón enfermo y un pulmón sano. Y bueno, una noche antes de acostarse, pidieron hablar con ella y le contaron de que ellas querían realmente, que si las quería realmente tenía que dejar de fumar, porque ellas habían aprendido esto y querían tener mamá por mucho tiempo. La señora nos contó, así que la decisión de no fumar más fue a raíz de mis hijas. Yo se lo debo a mis hijas a esto. O sea que lo que nosotros queremos es que sean agentes de prevención, que uh-huh. esto tenga efecto multiplicador uh-huh. y que los chicos sean jóvenes preventores, ¿no? También lo hacemos con el tema del VIH, lo hacemos con el tema de la droga dependencia. Ahora estamos trabajando en algunos barrios de Córdoba, y lo hacemos, por supuesto, con el tema del alcohol, que generalmente es la problemática de muchos pueblos del interior de la provincia de Córdoba, y con el tabaquismo. No es cierto, convencido de que estamos haciendo lo mejor, porque si registramos que 7 millones de personas se mueren por año a causa del consumo de tabaco, de los cuales 600.000 son fumadores pasivos, y bueno, vale la pena prevenir, o sea, llegar antes que aparezca el síntoma, el daño o el perjuicio. Ni más ni menos. Y ha mencionado usted muy bien un tema que pasa por allí como en algún modo disimulado por el grado de aceptación social que tiene, pero es el del consumo de alcohol, ¿no? Sí, nosotros hemos visto algunos pueblos del interior, hemos trabajado en Rafael García, hemos trabajado en la comuna de Los Cerros, estamos trabajando en Calamuchita, en San Agustín, en la Cruz Calamuchita, y bueno, ahí no es tanto el problema de la droga dependencia. Fíjese que donde se ha manifestado más el problema de la droga es en estos barrios de Córdoba que han sido trasladados al interior o a las proximidades de la ciudad de Córdoba. Pero lo que más hay en el interior, lo que más se consume es alcohol. Y ahora mucho alcohol las mujeres también, o sea que las chicas jóvenes. Uh-huh, uh-huh. Así que ese también es un tema de preocupación. Nosotros trabajamos hace 15 años en estos temas, pero siempre tratando de que sean jóvenes preventores, ¿no? Tal cual. Formarlos para, capacitarlos sí. para que ellos transmitan un mensaje que es de enorme valor, especialmente si adquiere la característica o la condición de prevenir. Sí. Nosotros siempre que llegamos a un lugar, hemos trabajado con muchos barrios de Córdoba, y siempre decimos, nosotros no hacemos tratamiento, podemos sugerir dónde tratarlo, pero queremos llegar antes que aparezca el daño. Entonces estamos educando, formando, informando. Ni más ni menos. Doctora Dolly Benítez, presidenta y coordinadora de la Fundación Prevenir, muchísimas gracias por este contacto con el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Bueno, muchas gracias, señor Gómez Sánchez. La agradecida soy yo, y por mi intermedio todo este grupo hermoso de gente que me acompaña, porque uno puede tener proyectos, pero si no tiene gente comprometida que está al lado, esto no sale. Es así, tal cual. Gracias. Gracias a usted. Adiós. Adiós. Como los problemas de seguridad persisten para la comunidad COM en Formosa, intercederá el Defensor del Pueblo de la Nación. Efectivamente, el Defensor Nacional tramitará entrevistas ante el jefe de Gendarmería de Laguna Blanca y el secretario de Seguridad de la Nación. En lo que hace a las cuestiones sanitarias, hay falta de atención médica adecuada y de recursos, tanto humanos como de insumos. El titular de la comunidad COM expresó la profunda desatención de la salud, concretada en la falta de traslado de pacientes, la carencia de un hospital, medicamentos y seguimiento de casos clínicos.